Bueno, tal como adelantábamos, estamos en comunicación con Nicolás Garnero, que es delegado general de la Tierra en la planta Sancor. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Américo, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, un poco queremos saber cuál es la situación de Sancor hoy, cómo están trabajando. Hay una situación, digamos, un plan de lucha que se viene implementando en las distintas plantas de Sancor. ¿Cómo está cumpliendo la planta de Gálvez? Sí, mira, nosotros, bueno, sabemos que hace... ya desde el 2017 que venimos atravesando una situación bastante compleja dentro de la planta. En estos momentos, bueno, desde noviembre ya del año pasado hasta la fecha venimos haciendo una retención del débito laboral, que es debido ante el incumplimiento de la empresa por el pago de salarios. Bueno, a raíz de todo esto, esto se está llevando obviamente también en el ámbito a nivel nacional en todas las plantas. Y bueno, en el caso de la planta Gálvez, hay un 35% aproximadamente, casi 40% de los compañeros que estamos llevando esta medida adelante, y tratando de que de una vez por todas, bueno, darle un corte a la situación que venimos atravesando. Cuando vos planteas 35-40%, o sea que hay de 60% de compañeros que no implementan el paro o la medida de fuerza que determinó Atirra. Mira, a ver, acá se llegó a la decisión de llevar esta medida adelante. Es muy simple. Yo creo que cualquier trabajador que presta un servicio, si no le pagan, no trabaja. Bueno, eso es lo que se intenta llevar adelante. Hay compañeros que han optado por entrar a trabajar, igualmente, y bueno, hay otro porcentaje de los compañeros que estamos llevando esta medida adelante. Después, bueno, obviamente en el medio, como de público conocimiento, se han dicho muchas cosas, que existen bloqueos, que existen amenazas con los compañeros. Todo eso es todo mentira, obviamente. De hecho, quien pasa por la fachada de la empresa no va a haber ningún bloqueo, porque no existe tampoco ninguna amenaza a ningún compañero. Nosotros respetamos. El compañero que opta por entrar a trabajar, bueno, sabrá por qué quiere entrar a trabajar. Nosotros entendemos que, como te decía, desde el 2017 hasta la fecha hemos dado muchas cosas. Hemos dado el 15% de nuestro sueldo. Hoy estamos cobrando un 70%. De hecho, los que están... prestando servicio, están cobrando un 70% del sueldo, y yo creo que no da para más. La situación del país, lamentablemente, está bastante complicada y la plata no alcanza más para nada. Entonces, parecería que por pedir lo justo terminamos siendo los malos de la película nosotros, y quienes manejan la empresa terminan siendo los buenos, cuando no es así. Tengo una consulta, porque digamos lo que significa fundamentalmente algunos, no sé si no vamos a ir por rumores, pero concretamente, ¿hay presión de parte de los jefes encargados hacia el personal? Discúlpame, no te escuché, ¿cómo? Si hay presiones en lo que significa el normal desarrollo de las tareas o lo que hace a la posibilidad de implementar una medida de fuerza, si hay presiones de los jefes y encargados de la planta Sancor en Gálvez. Sí, siempre existió. No solamente en esta planta, sino en todas las plantas. O sea... ellos, tal vez de una forma no tan expresiva, pero en todo este último momento, desde, te vuelvo a repetir, sobre todo se agudizó desde enero hasta la fecha, siempre han intentado doblar al compañero en el pensamiento, diciéndole que, bueno, mira que si se viene una chique podés quedar afuera, o no sabes si vas a cobrar el mes que viene. Entonces... Ellos sí han hecho un trabajo, han puesto, bueno, un número ahí para supuestamente denuncias que el operario podía hacer cuando se sienta amenazado. Todas cosas que, bueno, han tratado de llevar adelante para que justamente el compañero se sienta presionado, ni hablar de una cuestión económica, ¿no? Al que entra a trabajar le pagan una cierta cantidad de dinero, al que toma una medida, como en nuestro caso... que es totalmente legal, nos pagan otro importe, vos fijate, hoy es 5 o 6, si no mal recuerdo, no tenemos los recibos de sueldo. Ayer martes hay compañeros que han, a nosotros todos los martes nos hacen un depósito del sueldo, ayer hubo compañeros que no le han depositado nada, hoy cuando fuimos a preguntar prácticamente no hay respuestas, porque lo único que te dicen es que no sabe cómo va a pagar la empresa en el mes de marzo los haberes de febrero. Entonces, así estamos hasta la fecha. Y bueno, nosotros, como te decía, lo único que buscamos es darle un corte definitivo a todo esto. La empresa, sabemos la situación que atraviesa, no cambió absolutamente nada, sigue teniendo casi 1.500 empleados en toda la empresa Sancor. Hoy están produciendo a nivel nacional, obviamente, 250.000 litros de leche, y quien mínimamente conoce un poquitito del tema sabe que es inviable. Bueno. Nico, y en lo que hace fundamentalmente, me parece triste que juegan los jefes encargados, ¿no? Porque son vecinos de Galvez, apretar a sus mismos vecinos, ¿no? Es bastante triste el papel que juegan estos muchachos que realmente han llegado a una categoría alta o se han encargado. Sí. Eso no lo determina que pueden maltratar, o más allá del maltrato que puede darse, o digamos, es lo psicológico, de trabajar sobre la cabeza del compañero, ¿no? Sí. Por eso. Y en lo que hace la gerencia, digamos, te diría que la gente está de vacaciones. El tema de las vacaciones, aquellos que están haciendo el paro, ¿no les proveen de vacaciones? Bueno, mira, eso también es uno de los problemas que nos hemos encontrado. Lamentablemente, al compañero que estaba haciendo la retención de débito laboral, no le permitían salir de licencia, cuando ya esta licencia, estamos hablando que estaba programada, obviamente, con anterioridad. Hay gente que, lamentablemente, ha tenido que suspender viajes o alquileres que ya tenía hecho porque la empresa no les quería dar la licencia, mientras que obviamente si vos entrabas a trabajar, ellos te lo decían muy abiertamente y con total libertad, vos entras a trabajar y salís de vacaciones, no hay ningún problema, pero si vos seguís en esta medida, nosotros no te vamos a dar nada. ¿Eso lo dice la gerencia, la gerente concretamente? Sí, sí, es la bajada de línea de Sancor, desde los gerentes hasta los jefes de los sectores, para abajo, al personal. Y digamos que esa situación, digamos, más allá de la discriminación que se da, digamos, ¿hay acceso a hablar con la gerente de parte de usted como delegado general o delegado? Mira, nosotros vamos a hablar cuando tenemos la posibilidad. La gerenta, en este caso acá en Galvez, nos atiende, pero bueno, tampoco es que nos bajan ningún tipo de información concreto o nos dan una respuesta a lo que verdaderamente nos interesa, ¿me entendés? Siempre acá te dicen que, bueno, hay que elevarlo, hay que analizarlo arriba, y después de arriba te responden, y esa respuesta no llega nunca, o sea. Pero ya te digo, la situación es muy compleja, o sea, hay muchas cuestiones que por ahí seguramente el oyente no conoce, pero una empresa que ni siquiera tiene para darte la ropa que corresponde para que vos entres a trabajar a un sector de producción o al sector que corresponda, cuando tenés que esperar 15, 60 días, no te pagan el sueldo, no sé qué quieren hacer. La verdad no entendemos qué es lo que quieren hacer los directivos de Sancor. Nosotros sí entendemos muy bien qué es lo que tienen que hacer, que si no pueden manejar los destinos de la empresa, que den un paso al costado y que dejen que venga gente capacitada para poder manejar los destinos de la empresa. Nosotros queremos cobrar nuestro sueldo, Américo, y nada más. Si mañana la empresa te dice, nosotros le pagamos el sueldo, pagamos la obra social, que es otro de los grandes problemas que tenemos, le pagamos la cuota societaria y todo lo que corresponde con la parte sindical, mañana está el 100% de la empresa trabajando. Lo que pasa es que ellos no quieren pagar. O sea, ellos quieren pagar lo que pueden, y no es así. O lo que quieren. Exactamente. O mejor dicho, lo que quieren. Nicolás, ¿y lo que hace concretamente el paro de ustedes, cómo se da? ¿Cómo se da? ¿De forma parcial, por turno, rotativo? Mira, nosotros, el operario ingresa a la planta, ficha normalmente, se va a su vestuario y cumple las 9 horas dentro del vestuario, o en algunas oportunidades también puede acercarse al comedor. Después que se cumplen las 8 o 9 horas de trabajo, digamos, vuelve, ficha y se retira, pero no entra al sector de producción ni a los centros de carga o donde le corresponda. Y digamos, ¿qué está produciendo Galvez hoy? ¿Qué trabajo están haciendo? Concretamente, ¿qué es lo que se produce en Galvez? Mira, en Galvez, bueno, se hace el queso rallado, todo lo que es tolem, y todo lo que es trozado, corazón de horma, feteado, todo eso. Hoy la empresa, ya te digo, con los pocos litros de leche que tiene, algo está elaborando, acá en Gálvez, algo se está rayando, pero es muy poco, no llegan a cubrir, digamos, la demanda que tienen. ¿Y lo que hace el salario que están cobrando los que están de paro? ¿Vos hablaste un 70% de lo que trabaja? ¿Y en el caso de ustedes? Nosotros estamos cobrando un 25% del salario. Eso, bueno, obviamente ellos lo siguen pagando por semana. ¿Cuánto significa por semana? ¿Cuánto significa por semana? Disculpame, un promedio. A ver, estamos cobrando entre 60 a 70 mil pesos por semana. Eso es lo que nos están abonando semanalmente a nosotros. Obviamente que depende de lo que cobremos, ¿no es cierto? Nosotros en el mes de noviembre, en los haberes de noviembre, cobramos a algunos compañeros 85 mil pesos. Entonces nosotros cobramos una semana, a la otra semana nos pusieron el resto y después tuvimos sin cobrar el resto del mes. Tampoco te daban vacaciones, tampoco te dejaban salir. Si en el caso de que yo tenga que salir a hacer un trámite personal, tampoco me dejan salir. Simplemente para lo único que te autorizan a salir es para cuestiones de salud. El resto tenemos prácticamente prohibido salir a hacer algún trámite personal o lo que fuese. Bueno, Nico, agradecerte por el momento, estaremos en contacto, como sigue esto acá, estamos a disposición de parte de la radio de comunicar a la población todo lo que ustedes crean conveniente, así que desde ya estamos en contacto. Bueno, Américo, te agradezco a vos, déjame agradecerle a los compañeros que están en la lucha, que a pesar de todo lo que venimos pasando no bajan los brazos, y también déjame agradecerle a la familia de los compañeros que son quienes muchas veces nos sostienen desde atrás cuando nosotros lamentablemente nos aflojamos, son ellos los que están bancándonos atrás, así que agradecerle a todos ustedes también. La solidaridad es parte nuestra y el municipal hacia ustedes. Gracias por ahora. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ahí estuvo Nicolás Garnero, delegado general en la planta Sancor de Atirra.